así. Sí, sí, yeah. Subidas y bajadas. Yo, bien. Yo no tengo un estilo del montón. Tampoco guardo un millón bajo el colchón. Persigo inquietudes como hobby. Les dije, mira, está pasando un ovni. Pero todos mirando el móvil. Pues te quedas sin propina, sin chocolatina. Sin poder bailar con esa chica latina. Sigue mi doctrina, hierve nicotina. Tengo los colores que más gustas y combinas. Tomen formas coralinas, no vivo en una farsa. Somos animales con la virtud de saber que el tiempo pasa. Estoy ahogado por mis propios elementos. En mi propia atmósfera que solo yo comparto. Que solo contemplo fumando en esquinas con putas y con locos, lejos del gentío y de los focos. Hay muchas almas buenas, miles de cuerpos rotos. Sé muchos que marcharon, pero volvimos pocos. Tú quieres que te quiera, que convierta plata en oro cual quimera. Y yo grabarme todo esto a la primera. Apuro y rasco el grinder, mente y cuerpo sana. ¿Qué comerá mañana cuando me canse y deje de agitar la rama? Del sofá a la fábrica, de la fábrica al sofá. Con tal actitud, ¿quién te va a votar? Tengo que escapar, te escribiré una postal desde el lugar del que solías hablar, por si te animas y tal. Hay periodistas hoy en día por la tele ensalzando el franquismo, pues digo, menos ley mordaza y más chavismo. No es lo mismo sentirlo que decirlo, por eso a veces llora cuando escucha lo que escribo. Pase lo que pase, al final seguro que me va a matar. Pase lo que pase, al final seguro que me va a matar. Tú lo quieres ver, tú no lo quieres ver, tú lo quieres ver, seguro no lo quieres ver. Yo no tengo un estilo del montón. Tampoco guardo un millón bajo el colchón. Persigo inquietudes como hobby. Les dije, mira, está pasando un ovni. Pero todos mirando el móvil.